Completamos la programación especial que Radio Ubrique está ofreciendo con motivo de las elecciones europeas del próximo domingo 26 de mayo. Comenzábamos el viernes con información general sobre este proceso electoral y la intervención de las distintas formaciones políticas que desearon aprovechar este ofrecimiento. Hoy completamos esa ronda de intervenciones que llega a Unidas Podemos, Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español. Todo ello en torno a una jornada electoral en la que recordemos que van a celebrarse elecciones locales en todo el territorio nacional, elecciones a las asambleas de Ceuta y Melilla y elecciones a cabildos insulares canarios, elecciones que coinciden, como decimos, con las elecciones al Parlamento Europeo y con otros procesos electorales convocados por los respectivos gobiernos autonómicos, como pueden ser las elecciones a asambleas legislativas en 13 comunidades autónomas: Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja. Hoy nos vamos a quedar con todo este proceso electoral en el que las papeletas deben estar impresas por una sola cara y contener la denominación, sigla y símbolo del partido, federación, coalición o agrupación de electores y electoras que presenten candidatura. Además, deben incluir la lista completa de nombres y apellidos de los candidatos y candidatas y suplentes que componen la candidatura. El color de las papeletas y los sobres de cada elección será, en el caso de las elecciones al Parlamento Europeo, color azul claro; en las elecciones municipales, color blanco; y en las elecciones autonómicas, color sepia, salvo que la comunidad autónoma haya dispuesto otro color. Cada elector o electora recibirá de la oficina del censo electoral una tarjeta censal con los datos actualizados de su inscripción en el censo electoral y de la sección y mesa en la que les corresponde votar. La oficina del censo electoral comunicará igualmente a las personas afectadas las modificaciones de secciones, locales o mesas que hayan podido producirse. La votación comienza a las 9 de la mañana del próximo día 26 de mayo, domingo, aunque los locales están abiertos antes para que se pueda presentar aquella persona que constituya las mesas electorales y verifiquen que no hay problemas con el material electoral: urnas, cabinas, soportes, señalizadores, sobres, papeletas, impresos, etc. Y además acrediten a interventores e interventoras, apoderados y apoderadas, entre otras acciones. La votación terminará a las 8 de la tarde, momento en que la presidencia de la mesa electoral anunciará el final de la votación. Sin embargo, si quedasen en el local electoral o en el acceso al mismo personas que todavía no hubiesen votado, la mesa les dejará votar y no permitirá que lo haga nadie más. Como en anteriores procesos electorales, la identificación se realiza por medio del documento nacional de identidad. También puede utilizarse el pasaporte con fotografía, el permiso de conducir con fotografía o bien la tarjeta de residencia en el caso de ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea que la posean. También la tarjeta de identidad si se trata de personas extranjeras nacionales de países con los que España haya suscrito un tratado de reciprocidad para el reconocimiento del derecho de sufragio en las elecciones locales. La votación comenzará a las 9 de la mañana, aunque los locales, como indicábamos, estarán abiertos previamente para las acciones por parte de los integrantes de las mesas electorales. Solo se puede votar en la mesa electoral que corresponda a cada elector o electora, salvo los interventores e interventoras que ejercen su derecho de sufragio en la mesa ante la que están acreditados, si pertenece a la misma circunscripción en la que están inscritos. Cada votante se acercará a la mesa y manifestará su nombre y apellidos a la presidencia. Vocales, interventores e interventoras comprobarán, a través de las listas del censo, su identidad y el derecho a votar. Entregará por su propia mano a la presidencia el sobre o sobres de votación cerrados, quien, sin ocultarlos en ningún momento a la vista del público, dirá en voz alta el nombre y, añadiendo, vota. Le entregará de nuevo el sobre para que lo introduzca en las urnas que correspondan. La votación termina a las 8 de la tarde, momento, como indicábamos, en el que la mesa anuncia el final de la votación. Sin embargo, si aún queda alguien dentro del local, la mesa les permitirá votar. Recuerden que la mesa electoral forma parte de la administración electoral junto con las juntas electorales. Está compuesta por 3 personas, un presidente o presidenta de mesa y 2 vocales que sean menores de 70 años y sepan leer y escribir. Serán elegidas por sorteo entre el censo de la mesa. El presidente o presidenta debe tener el título de bachiller o el de formación profesional de segundo grado o subsidiariamente el de graduado escolar o equivalente. La selección corresponde a los ayuntamientos mediante sorteo realizado en sesión plenaria, como se desarrolló en nuestra localidad. Si bien el sorteo puede realizarse ante la Junta de Gobierno local, en caso de que el Pleno del Ayuntamiento haya delegado en ella esa competencia y siempre que se lleve a cabo en sesión pública. Los sorteos se debieron celebrar entre el 27 de abril y el 1 de mayo. Presidentes y vocales de las mesas, así como suplentes que finalmente resulten designados y designadas como titulares, tendrán los siguientes derechos. Percibirán una dieta de 65 euros, reducción de su jornada de trabajo de 5 horas el día inmediatamente posterior y se incluirán en el sistema de la Seguridad Social para hacer frente a las contingencias y situaciones que puedan derivarse de su participación en las elecciones. En el caso de nuestra localidad y de cara a estas elecciones locales y europeas del próximo 26 de mayo, el censo electoral se sitúa en 13.604 votantes, de ellos repartidos entre las siguientes mesas electorales, situadas de forma única en el Instituto Nuestra Señora de los Remedios, en el San Juan de Letrán, 2 mesas, al igual que en la ermita de San Pedro, otras 2 en el Colegio Público Fernando Gavilán, mientras que otras 2 mesas electoral estarán ubicadas en el Colegio Público Víctor de la Serna, en la Casa de la Cultura, en el Instituto Francisco Fatou, también en el Colegio Público Reina Sofía, en la barriada Antonio Vega, en el Colegio Público Benafélix, mientras que el Colegio Público Ramón Crosa vuelve a ser el colegio con más mesas electorales, hasta un total de 3. Habrá mesas únicas, tanto en la Asociación de Vecinos del Algarrobal, como también en la sede de la Asociación de Vecinos de la barriada El Sacrificio. Sí, hasta un total de 25 mesas electorales que van a contar, van a dar la posibilidad de votar a un censo, como decíamos, de 13.604 personas. Son los españoles residentes en España, dentro de lo que es ese censo electoral, a los que hay que añadir el censo electo de extranjeros residentes en España. Serían un total de 11 los que pueden votar en alguna de estas elecciones locales, europeas, o bien hay 6 personas en el censo de Ubrique que tienen derecho a votar en ambas elecciones, tanto en locales como europeas. Con estas cifras, el total del censo para nuestra localidad en la jornada del próximo domingo 26 de mayo alcanza los 13.615 electores. electores que pueden optar por el voto por correo. De hecho, se ha ampliado el plazo del voto por correo hasta el día 24 de mayo a las 2 del mediodía. Una vez convocadas las elecciones y hasta el 24 de mayo, fecha en que finaliza el plazo para solicitar el voto por correo, se podrá acudir a cualquier oficina de correos y solicitar el impreso para votar por correo. Debidamente cumplimentado, se entregará personalmente en cualquier oficina de correos, acreditando su identificación ante la persona de dicha oficina, que así se lo requerirá para la comprobación de su firma, con la presentación de su DNI, pasaporte o carnet de conducir, ya que incluyen fotografía del titular y firma, en ningún caso fotocopia. Y, bueno, pues los servicios de correos remitirán la solicitud debidamente cumplimentada a la oficina del censo electoral, que hace la anotación correspondiente en las listas del censo. Por lo tanto, la persona que solicita el voto por correo, una vez ha sido admitida su solicitud, ya no puede votar personalmente. A continuación, la oficina del censo electoral envía por correo certificado al domicilio indicado en el impreso de solicitud un sobre con la siguiente documentación, una papeleta de cada una de las formaciones políticas que se presenten a cada uno de los procesos convocados, un sobre o sobres de votación, el certificado de inscripción en el censo y un sobre en el que figurará la dirección de la mesa donde le correspondería votar, además de una hoja explicativa. Esta documentación debe ser recibida por la persona que lo ha solicitado, previa acreditación de su identidad. Si no estuviese en su domicilio, tendrá que ir personalmente a recogerla a la oficina de correos correspondiente. Una vez que haya escogido para cada proceso la papeleta del voto, la introducirá en el sobre de votación correspondiente y lo cerrará. Incluirá el sobre o sobres de votación y el certificado de inscripción en el censo en el sobre dirigido a la mesa y lo remitirá por correo certificado, en todo caso no más tarde del 22 de mayo. Este envío es gratuito, ya que será el Ministerio del Interior, a través del presupuesto electoral, el que se hará cargo de compensar al operador postal por estos envíos. Correos finalmente entregará en las mesas electorales la correspondencia que puede recibirse hasta las 20 horas del día de la votación. Los sobres recibidos después de las 20 horas se remitirán ya a la Junta Electoral de Zona y se destruirán. En el caso de nuestra localidad y en referencia a las elecciones municipales, para el voto por correo se les ha enviado al censo electoral la cantidad de 500 papeletas por candidatura. El censo electoral pedía 350, con lo que, bueno, pues se cuentan con algunas más por si fueran necesarias. Se van a imprimir 13.000 papeletas de cada candidatura para las elecciones municipales. En cuanto a los CERE, el censo electoral de extranjeros residentes en España, países de la Unión Europea y países con acuerdo recíproco de voto, en el caso de haberlos en la mesa. En los listados que se recibirá por parte del Ayuntamiento de Ubrique, vendrá marcado el proceso electoral para el que puede votar, locales, europeas o ambos procesos. Finalizamos con la aclaración sobre otros integrantes de las mesas electorales al margen del presidente y vocales. Son los apoderados y apoderadas, interventores e interventoras de las candidaturas. Pueden portar emblemas o adhesivos de la entidad política a la que representan, pero solo como identificación de esa candidatura y sin que ello se considere propaganda electoral. Los apoderados y apoderadas son las personas que ostentan la representación de la candidatura en los actos y operaciones electorales. Pueden acceder libremente a todos los locales electorales, examinar el desarrollo de la votación y del escrutinio en cualquier mesa, formular reclamaciones y protestas y pedir certificaciones. Si no hay interventores o interventoras de su candidatura, pueden actuar como tales ante la mesa, participando en sus deliberaciones con voz y sin voto. Deben identificarse, exhibiendo sus credenciales y su documento nacional de identidad. Además, no votan en la mesa si no figuran en el censo de la misma. Mientras que los interventores e interventoras, cada candidatura puede nombrar dos por cada mesa, desempeñan su función solo en la mesa designada para ejercer su acreditación. Pueden asistir a la mesa y participar en sus deliberaciones con voz, pero sin voto. A estos efectos, quienes actúen en nombre de una misma candidatura ante la misma mesa pueden sustituirse entre sí. Pueden formular reclamaciones y protestas y pedir certificaciones. Además, votan en la mesa ante la que ejercen su acreditación, aunque no figuren en el censo electoral de la misma, siempre que dicha mesa se encuentre en la misma circunscripción electoral que la mesa a la que le correspondería votar, de acuerdo con su inscripción en el censo. Nos quedamos ya con la participación de las tres formaciones políticas que completan la ronda de intervenciones en esta programación especial de Radio Ubrique. 10 minutos para cada candidatura en el orden fijado, que supone hoy lunes la participación de Unidas Podemos, Partido Popular y Partido Socialista. En el caso de Unidas Podemos, concurren a los comicios europeos el próximo 26 de mayo bajo el lema Unidas Podemos Cambiar Europa, una formación política que forma parte del Partido de la Izquierda Europea. Nos destaca sus propuestas Sira Rego, cabeza de lista de Izquierda Unida en la candidatura de Unidas Podemos al Parlamento Europeo. Desde Unidas Podemos entendemos que el proceso del 26M, que es un proceso complicado porque es la segunda vuelta de una campaña y lógicamente requiere de un esfuerzo tremendo, pero sin embargo lo vemos también como un proceso de oportunidad en el sentido de que permite que nos acerquemos de una manera mucho más precisa a lo que entendemos que es las políticas de la Unión Europea y cómo han afectado en lo concreto sobre nuestro país, porque precisamente es a través del municipalismo y de las políticas autonómicas donde se puede observar y padecer y entender muchísimo mejor cómo funcionan y cómo operan las decisiones que se toman en Bruselas. Normalmente, Bruselas, la Unión Europea, es percibida como una institución absolutamente alejada de los ciudadanos, de las ciudadanas, de los vecinos y de las vecinas, que toma decisiones que quedan fuera del alcance de lo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Y sin embargo, nosotras creemos, y además es así, creemos que lógicamente se toman decisiones que estructuran nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones políticas y que en definitiva nos afectan en el día a día. Precisamente el municipalismo lo pone sobre la mesa de una manera absolutamente nítida. Recordemos que, bueno, que se podría decir que el periodo de más sufrimiento en nuestro país comenzó precisamente a raíz de la reforma del artículo 135, hace ya unos cuantos años, una reforma que precisamente vino de la mano de una carta de Bruselas. Estos últimos años también han sido años en los que hemos sufrido una serie de políticas de recortes auspiciadas por Bruselas, teniendo en cuenta que son quienes han impuesto la cuestión de los objetivos de déficit, que se ha traducido a nivel local en el techo de gasto y en la regla de gasto, que han afectado singularmente al municipalismo y que se han traducido fundamentalmente en recorte de servicios públicos para priorizar el pago de la deuda, en recorte de servicios públicos para atender las necesidades económicas que se imponían del Ministerio de Hacienda y en la necesidad de anteponer, lógicamente, la deuda a proveedores antes que cubrir cualquier servicio público de carácter racional y necesario para el conjunto de la ciudadanía. Hemos visto cómo en muchísimas ocasiones hemos tenido que decidir entre hacer inversiones en las ciudades, incluso inversión social, y pagar a los proveedores. Incluso en muchas ocasiones hemos tenido que afrontar el dilema de tener recursos, de haber generado recursos suficientes y, sin embargo, por la regla de gasto, no poder hacer uso de ellos. Con lo cual, lo que de alguna manera se ha estado haciendo durante estos 5 años, auspiciado y perpetrado también por Bruselas, ha sido fundamentalmente utilizar los ayuntamientos y las entidades locales para compensar el déficit del Estado hacia Bruselas. Pero entendemos que hay muchos más ejemplos que de alguna manera caracterizan y ponen en evidencia que las políticas que se hacen en Bruselas están afectando nuestro día a día. Tenemos un país que está absolutamente condicionado por el modelo que nos ha impuesto Bruselas y por la forma en la que nos hemos integrado en la Unión Europea. Por eso nosotros y nosotras somos gentes críticas con este modelo de integración, que entendemos que es un modelo de integración neoliberal al servicio fundamentalmente de las élites económicas. Nosotras, por tanto, lo que planteamos es que un modelo de integración que ha dejado a España como un país subsidiario y periférico y absolutamente subalterno al eje franco-alemán, pues lógicamente no nos da muchas oportunidades como pueblo de tener un desarrollo económico suficiente que garantice el bienestar de las familias de nuestro país. Estamos viendo cómo al tocarnos un modelo productivo basado fundamentalmente en el sol, la pandereta y el uso intensivo del territorio, lo que ha generado es un mercado de trabajo absolutamente precario. Esto se observa fundamentalmente y se observa muy bien por ejemplo, en lugares como Andalucía, en las zonas absolutamente intensivas en el turismo, se puede ver cómo los trabajadores y las trabajadoras tienen unas condiciones laborales, los que se dedican al sector turístico, a la hostelería, las camareras de piso, etcétera, son personas que sufren unas condiciones laborales absolutamente precarias y absolutamente límite. Y esto tiene que ver mucho con el modelo productivo que tenemos, con un modelo basado, como os decía, en el sol, en la pandereta, en el sector servicios absolutamente precarizado, con un mercado de trabajo con muy poquito valor añadido y que en definitiva lo que está haciendo es que muchísimas familias trabajadoras de este país se vean absolutamente afectadas por un modelo que lógicamente no atiende a las necesidades de nuestro pueblo, sino que atiende lógicamente al final, aparentemente, a los intereses de las grandes empresas y de las corporaciones. Por otra parte, cabe destacar uno de los elementos quizá que más afectan a nuestro país y que tiene que ver con una competencia que sí que es plena de la Unión Europea, que es la política agraria común. Precisamente en Andalucía es absolutamente nítido cómo está afectando la política agraria común. No nos olvidemos que maneja un buen presupuesto y un presupuesto que fundamentalmente va destinado no a generar ayudas y procesos de ayuda a quienes están produciendo la tierra, sino que está generando ayuda y enormes cantidades de ayuda a quienes son los grandes tenedores de tierra. Esto lo que está originando en primer lugar es que haya un agravio brutal hacia los agricultores pequeños y medianos agricultores y agricultoras, quienes en definitiva son los que están generando más procesos de producción y quienes están aguantando lo que son los procesos agrícolas del país, y está desatendiendo notablemente las necesidades que tiene la agricultura, que es la agricultura que realmente es productiva de nuestro país. Y esto hay que ponerlo en el foco y hay que denunciarlo. Una política agraria como que lo que está haciendo es financiar a los grandes terratenientes, a la agroindustria y que desatiende al pequeño y mediano agricultor, es una política agraria común que no sirve para las necesidades de nuestro país. Por otra parte, también cabe destacar cómo se están generando una serie de elementos que tienen que ver con las exigencias dentro de la Unión Europea, tanto de uso de agrotóxicos como de condiciones laborales, como condiciones para el acceso de ayudas, etcétera, etcétera, etcétera, que no se están pidiendo a otros países con los que tenemos acuerdos comerciales y que se están generando procesos de importación de productos que lógicamente no tienen capacidad nuestros agricultores de competir en las mismas condiciones. Todo esto hay que revisarlo y todo esto hay que ponerlo en la agenda política. No se puede generar una política agraria común que genere estos niveles de desigualdad y de precariedad. No hay más que darse una vuelta por el campo, no hay más que entrevistarse, conversar con las gentes que están a pie de tajo, sacando adelante el trabajo en el campo para darse cuenta de que efectivamente hay enormes cantidades de agricultores y agricultoras en nuestro país que están absolutamente desatendidos y cómo se está generando un proceso de abandono paulatino de la pequeña y de la mediana explotación y cómo se está generando en nuestro país un proceso que aparentemente parecía que tenía sentido en África y en Sudamérica y que sin embargo está empezando a operar también en España, que es el proceso de acaparamiento de tierras. Por otra parte, cabe destacar también la cuestión de los precios la intervención en los precios que debería haber, es decir, en muchos casos se está generando que precisamente por el sistema que tenemos las grandes corporaciones, la agroindustria tenga capacidad de pujar a los precios de la producción agrícola por debajo de los costes de producción. Esto también está generando un agravio hacia muchos de los agricultores locales, que está dejando por supuesto como inviables sus proyectos vitales y sus proyectos económicos, lógicamente. Si el precio de lo que sea que se esté produciendo está por debajo de la producción, pues lógicamente esto hace que no sea rentable y que finalmente se produzcan estos abandonos que ya estamos señalando anteriormente. Y en este sentido, desde luego, desde Unidas Podemos lo que decimos es que esta Unión Europea lo que en definitiva ha provocado son enormes cuotas de sufrimiento humano, tanto en nuestro país como a personas que están fuera de nuestro país y que vienen. El fenómeno de la migración sería otro de los fenómenos destacables, y lo que planteamos es que es una relación la que se da tanto económica como política, que lo que está planteando es que muchísimas familias trabajadoras están prácticamente en los márgenes del sistema. Obviamente no compartimos en absoluto este modelo de integración europea, y lo que planteamos más bien es que habría que darle una vuelta a este modelo de integración. Nosotras, desde luego, planteamos una Unión Europea que sea feminista, que sea ecologista, que plantee ejes que deben ser fundamentales como el de la igualdad y el respeto de los derechos humanos, y por supuesto una Europa que tenga un proyecto económico que no deje a nadie atrás, que no deje a ninguna familia trabajadora atrás. Entendemos que todas caben en esta Europa y que desde luego hay que hacer un esfuerzo por plantear mecanismos de integración que verdaderamente planteen un modelo en el que la gente trabajadora esté en el centro y no en la periferia, que es como se está construyendo ahora mismo las relaciones económicas y políticas en Europa. Nuestro compromiso en ese sentido es un compromiso que pasa en primer lugar por estar en las instituciones europeas defendiendo los intereses de la gente trabajadora, defendiendo los intereses de nuestra gente. Por ejemplo, si tenemos oportunidad, desde luego trabajaremos para modificar sustancialmente las reglas de la PAC, una PAC que esperemos que su aprobación definitiva no sea en el sentido en el que se quiere aprobar, que dejaría más desatendidos todavía las necesidades del pequeño y mediano agricultor y agricultora de nuestro país. Por supuesto, nos comprometemos a hacer una política frontal y una oposición frontal a las políticas neoliberales que tanto sufrimiento han ocasionado, como os decía, a nuestro pueblo y que están permitiendo que muchísima gente esté prácticamente en los márgenes del sistema, que han fraguado la figura del trabajador y trabajadora pobre y que han dejado a muchísima gente en la precariedad como forma de vida permanente. Y por supuesto también nos comprometemos a ser una barrera de contención frente al auge de la extrema derecha. Desde luego, nosotras entendemos que las políticas neoliberales que han provocado estas enormes cantidades de personas trabajadoras precarias con una sensación de inseguridad y de miedo acerca de su futuro son las que de alguna manera están generando este fenómeno terrible del auge y del avance de la extrema derecha. Y en ese sentido, desde luego, nosotras desde Unidas Podemos vamos a trabajar firmemente para estar enfrente de esta gente, de una gente que tiene un proyecto autoritario, un proyecto machista, un proyecto racista, y desde luego entendemos que es absolutamente contrario a los mínimos estándares de democracia. Y por supuesto un proyecto económico, el de la extrema derecha, que en definitiva viene a rescatar de nuevo el capitalismo y que en ningún caso pone medidas para rescatar a las familias y para poner en el centro a las familias trabajadoras. Centrados en tu futuro es el lema elegido por el Partido Popular para estas elecciones municipales, autonómicas y europeas. Integrados en el Partido Popular Europeo, la candidatura del Partido Popular está encabezada en esta ocasión por Dolors Montserrat. En este caso, ha decidido no hacer uso de este espacio que Radio Ubrique pone a su disposición dentro de la programación especial con motivo de las elecciones europeas. Por su parte, el Partido Socialista Obrero Español, con una candidatura encabezada por Josep Borrell, apuesta por el lema «Siempre hacia adelante». El PSOE forma parte del Partido de los Socialistas Europeos dentro de la Cámara Comunitaria. Escuchamos sus principales propuestas a través de la número 12 en la candidatura socialista, Clara Aguilera. Bueno, los socialistas nos presentamos con una gran ilusión a las elecciones del 26 de mayo próximo, porque queremos trabajar sobre todo por la igualdad y la no discriminación. igualdad y no discriminación de las personas ni en el género ni en el trabajo. No puede ser que hoy día tengamos, sea hombre o sea mujer, un salario diferente y tengamos situaciones de desigualdad entre las personas y de unos países a otros. Creo que ese es un elemento que hay que trabajar en los próximos años, tener un salario mínimo europeo para todos, tener un seguro de desempleo igual para todos, los desempleos en la Unión Europea, es decir, una igualación real entre los géneros. Vamos a trabajar también por los elementos contra la lucha contra el cambio climático. Hemos visto cómo estamos viendo que tanto la climatología como la situación del clima está perjudicando la situación de todos los sectores. Por tanto, hay que pedir a nuestros sectores económicos, a nuestros sectores industriales, que hay que hacer un cambio de modelo, hacia un modelo de sostenibilidad. No significa ser menos competitivo, no. Trabajemos por la competitividad, pero dentro de la sostenibilidad. Por ejemplo, elementos como estamos trabajando, la eliminación de los plásticos, de las emisiones, el uso de menos vehículos contaminantes, es decir, todos esos son elementos que también dentro de la agricultura tenemos que ir hacia un desarrollo mucho más sostenible para tener un mejor futuro nuestros hijos y nuestros nietos. Por tanto, como decía, la igualdad, la sostenibilidad medioambiental son elementos que nos diferencian claramente a los socialistas, junto con construir una Europa más fuerte, más unida, que elimine los nacionalismos que están surgiendo, nacionalismos excluyentes que están surgiendo dentro de Europa, sino que trabajemos por una Unión Europea más fuerte y que se fije más en los ciudadanos. Bueno, la provincia de Cádiz tiene sin duda mucha dependencia de determinados sectores que generan empleo, sectores industriales, pero tiene también una fuerte agricultura y un sector pesquero muy importante que le da vida a la inmensa mayoría de los pueblos de Cádiz. Es decir, no se concebiría la agricultura, que se pierda la actividad agraria, por ejemplo, en la Sierra de Cádiz, es decir, sin otros elementos. Estamos viendo cómo hay otros sectores industriales importantes como el de la piel y otros, pero que se necesitan de un reforzamiento. Por lo tanto, lo que yo hablaba de esa sostenibilidad, que ya la cubren esas pequeñas y medianas empresas, sería pues a reforzar el papel de esa actividad agraria, de esa actividad artesanal, que yo creo que sería muy interesante seguir potenciando a nivel europeo para provincias como Cádiz, donde además de esos recursos productivos que tiene, favorecer el acceso hacia una elaboración artesanal que tanto éxito está promoviendo, bueno, pues en el sector del queso o en otros productos, en otras producciones, en el vino, que está añadiendo valor, para que uno de los problemas que estamos teniendo y que podemos sobre todo tener más a futuro, que es la despoblación de las zonas rurales, no se produzca. Necesitamos favorecer y fortalecer que las personas que vivan en la Sierra de Cádiz o que vivan en las pedanías de Jerez o en cualquier zona de los arcos locales, es decir, en definitiva en la provincia de Cádiz, tengan las mismas posibilidades que los que viven en una gran ciudad. Y por lo tanto eso es favorecer el desarrollo rural y la cohesión territorial. Para eso necesitamos y vamos a trabajar, que lo sepan todos los gaditanos y gaditanas, vamos a trabajar por tener un presupuesto fuerte que tiene que aprobarse en los próximos meses, que no se le quiten recursos a los sectores agrarios y a los sectores pesqueros, que ya son sectores que tienen dificultades, y que favorezcamos, bueno, pues nuevos elementos que sigan dando calidad de vida, que den infraestructura y servicios a todos los pueblos, porque si no tenemos en los pueblos de Cádiz o en cualquier zona, no tenemos unos servicios, unos equipamientos adecuados, la gente no va a querer vivir allí y necesita empleo y unos servicios públicos adecuados. Eso es lo que vamos a reforzar dentro de la Unión Europea en los próximos años. Bueno, significa apoyar que Europa se centre más en las personas y en los pueblos de lo que hasta ahora lo ha hecho. Bueno, nosotros vamos a apoyar todo lo que ponga en marcha, todo lo que nos demanda el sector. Nosotros creemos que es buena idea lo de hacer una indicación geográfica protegida para la piel, que creemos, lo hemos dicho siempre, pero estas cosas tienen que empujarlas sobre todo los sectores y nosotros, los que nos dedicamos a la política, ayudarles. En diversas ocasiones durante estos 5 años que he estado de eurodiputada, bueno, pues han venido gente en representación de la piel de Ubrique, lo hemos estado apoyando, le hemos facilitado encuentros con la comisión y en el Parlamento, pues para que puedan explicar todo lo que están haciendo. Esto habría que reforzarlo y tomar la decisión definitiva y en la tramitación. Y bueno, nosotros lo que nos corresponde fundamentalmente es allanar y facilitar el acceso para que estos sectores sigan teniendo un gran futuro. La piel de Ubrique y los empresarios de Ubrique están haciendo bien las cosas. Lo único que tenemos es, nosotros como políticos, apoyarlos en esa medida. Y yo creo que, bueno, pues después de la etapa inicial de estos primeros años, ahora está el tema mucho más maduro para sacarlo adelante. Yo confío plenamente en ellos, siempre y cuando los empresarios de Ubrique estén convencidos de ellos, de la metodología. Entonces, por supuesto que sí. Yo creo que es muy interesante para ellos y nada, yo creo que pueda salir adelante en los próximos años. Son cosas que tardan tiempo, es verdad, no es fácil todo lo que hay que preparar, pero yo creo que es posible. Si ellos siguen en ese interés, desde luego, es más que posible y el apoyo lo van a tener por nuestra parte. Bueno, yo quiero pedirle el voto para el Partido Socialista y para nuestra candidatura, donde estamos hombres y mujeres con una experiencia importante en labores europeas y en los sectores, y ello queremos reforzar a todas esas personas que no creen, bueno, seguramente porque tampoco han dedicado demasiado tiempo a ver qué hace Europa. Hoy día el desarrollo que tiene nuestra tierra Andalucía, o que tiene Cádiz, o que tiene la serranía también ahí de todos los pueblos de Cádiz, se debe mucho al esfuerzo y al dinero que se ha puesto desde Europa para desarrollar todas estas comarcas y todas estas zonas. Yo les pediría que necesitamos una Europa fuerte. Los retos que tenemos que abordar de cara al futuro no se pueden abordar en solitario, y unidos podemos hacer mucho más. Combatamos el nacionalismo excluyente, que no hace nada, sino lo que hace es enfrentar a los pueblos, y pido ese voto para el Partido Socialista, un partido con experiencia y con gente, con muchas ganas, ilusión de poder traer un futuro mejor para todos. Primero, que las propuestas nuestras están basadas en el conocimiento de lo que necesita nuestro país, en el conocimiento de cómo funcionan las instituciones europeas. Tenemos un cabeza de lista como Pepe Borrell, que es una persona que ya ha sido presidente del Parlamento Europeo y conoce bien las instituciones. Es decir, por eso nuestras propuestas no solo creemos que son las que necesita la población y la gente de Cádiz, sino que creemos que están basadas en el conocimiento y en la diferencia profunda. Además, somos un partido donde tenemos una fuerte implantación territorial, donde hay muchos gobiernos regionales, y espero que haya muchos ayuntamientos el próximo 26 de mayo y seguramente el gobierno de nuestro país, y todo ello confluye en un mismo partido para trabajar en las diferentes instituciones. Hay que empujar desde muchos sitios y eso diferencia a mi partido, el Partido Socialista, de otros, ¿no? Es decir, estamos en todas las instituciones y vamos a trabajar con criterio común para mejorar la vida de los españoles y de los gaditanos y gaditanas. Hasta aquí la programación dedicada por Radio Ubrique a las elecciones europeas y en el marco de la programación especial de cara a las elecciones del próximo 26 de mayo. Recuerden que desde mañana este espacio estará protagonizado ya por las elecciones municipales, con participación de cada una de las candidaturas a la alcaldía del Ayuntamiento de Ubrique.